La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa de radio favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Palabras de Juan Antonio Cebrián, que una vez más hoy dan comienzo a la aventura de la historia, al viaje hacia lo desconocido, al descubrimiento científico, al cuidado del medio ambiente, al respeto de la cultura y al más secreto de los espionajes. Como guía, una única Rosa de los Vientos, la Rosa de los Vientos que esta noche se despliega ante nosotros para ofrecernos 32 rumbos de emoción, de alegrías y de sustos y tristezas, como la vida misma. Y es que lamentablemente estamos viviendo un verano infausto. La acción terrorista de unos desalmados con bombas Lapa y otros con cerillas en los bolsillos están protagonizando, cuando no robándonos, preciados minutos de vida por el egoísmo inusitado y recalcitrante de estos animales. Dos jóvenes de mi edad ven su vida segada por un afán parcelario en su último estertor y a todas luces inalcanzable. Los muros caen por sí solos con el tiempo porque no tienen razón de existir. Que se lo pregunten al fuego, que no entiende de fronteras. 11 víctimas mortales, 75.000 hectáreas que han ardido llevándose por delante árboles y animales en tal cantidad que en 7 meses hemos perdido casi la misma masa arbórea que se perdió en todo el año 2007. Sinceramente confío en que Gaia no sea igual de egoísta y que no tenga razón James Lovelock al advertir que la Tierra cualquier día se rebela contra nosotros, los seres humanos. Por eso es tan importante reflexionar, dialogar y razonar sobre todo lo que nos rodea, algo que vamos a intentar hacer una noche más en La Rosa de los Vientos. Os invito a disfrutar de la mejor radio, la radio en color, la que nos pone los pelos como escarpias, con una suerte de contenidos que espero que sean de vuestro interés. Javier de la Torre al frente de la parte técnica, en la redacción Arián Zargarán, nuestro mejor becario del año. Saludos de quien os habla, siempre presto y dispuesto, Martín Expósito. Bueno, pues con Bruno, con Silvia de vacaciones, mucho cuidado. Por cierto, si estáis en carretera o vais a coger el coche en las próximas horas, lo dicho, afrontamos este mi primer programa al frente de La Rosa de los Vientos con mucha ilusión, la misma con la que el equipo de guardia os intentaremos transmitir toda la información que tenemos preparada para vosotros, estéis también o no disfrutando de unas maravillosas vacaciones. Para comenzar, contamos con dos personajes bien distintos, aunque a la vez muy parecidos. Ambos tocan la flauta, el primero es gallego, está en activo y no desvelo más, que le tenemos esperando ya con el teléfono en ristre y enseguida le invitamos a participar. Eso sí, os cuento que nuestro segundo protagonista quizá nunca existió. Hasta Alemania viajaremos para visitar la ciudad de Hamelin en busca de su flautista, un viaje en el tiempo que nos llevará hasta finales del siglo XIII y lo haremos en la inestimable compañía de Bruno Cardeñosa, Carlos Canales y Jesús Callejo. Avanzando en el calendario, en nuestra segunda hora de programa dedicaremos nuestro pasaje de la historia a Sebastián I de Portugal. Juan Antonio Cebrián nos hablará del hijo póstumo del infante Juan Manuel de Portugal y de su mujer, la archiduquesa Juana de Austria, infanta de España. Hijo póstumo, pues su padre falleció tan solo 18 días antes de nacer. Un pasaje con batalla, con misterio y con polémica el que nos espera esta noche, y es que poco tiempo después de la extraña desaparición de Sebastián I, acaecería la unión entre España y Portugal. ¿Estaría ya en los planes de su tío, el rey Felipe II? Por cierto, esta semana conocíamos un estudio llevado a cabo por el Centro de Análisis Sociales de la Universidad de Salamanca, cuyo objeto pretendía medir el interés de los encuestados por lograr esa idea de Iberia de la que ya hablaba Saramago hace unos años. Decía en julio de 2007 el escritor premio Nobel José Saramago que con 10 millones de habitantes los portugueses saldrían ganando en cuanto a desarrollo, sin dejar de hablar, de pensar y de sentir en portugués. Añadía entonces el Nobel portugués que el resultado sería un territorio llamado Iberia, con un parlamento único en el que habría representantes de los partidos de ambos países. Bien, pues parece que esa idea no les disgusta al 40% de los encuestados en Portugal por la Universidad de Salamanca. Desde luego, es un estudio muy interesante, un estudio que desvela también cómo, mientras el 54% de los portugueses conoce el nombre del presidente de gobierno español, apenas un 1,2% de los españoles sabe quién es José Sócrates, el primer ministro luso. Hoy, por tanto, España y Portugal muy presentes con ese pasaje de la historia en el que Juan Antonio Cebrián nos presenta la vida y obra de Sebastián I de Avis, el deseado. Y hablando de deseados, lo ha sido esta temporada nuestro Imperator Rosae, Ignacio Monzón, a quien esta noche encontramos con Bruno Cardeñosa vestido cual Pontífice Maximus para hablarnos precisamente de eso, de los jefes religiosos en la antigua Roma, de sus funciones y de su poder en el ámbito político romano. ¿Podían posponer unas elecciones en Roma? Lo descubriremos en la segunda hora de programa. Además, expediente del misterio, OVNI en Canarias y crítica cinematográfica con José Manuel Escribano. Esta noche recordamos las palabras que dedicó a un largometraje que el pasado lunes se presentaba en el Festival Internacional de Cine de Elche después de conseguir numerosos premios a lo largo de 2008 y también en este 2009. La película 25 quilates de Pachi Amezcua. 25 quilates, si no alguno más, es lo que vale cada pieza de Raúl Shogun, con quien estaremos esta noche inaugurando un nuevo apartado dentro de su sección del cómic. Un apartado especial que iniciamos hoy y que concluirá el próximo 30 de agosto. Haremos algo que nunca antes se ha hecho en la radio. Jugaremos a los cromos, y es que en la historia del cromo encuentra sus orígenes en la cromolitografía, y precisamente su etimología es la que nos lleva hasta una frontera casi inapreciable entre grandes pintores y los dibujantes de cómic de la actualidad. Por eso, por cierto, para hablarnos de cromos esta noche contamos con el máximo exponente del cómic, ya lo hemos dicho, Raúl Shogun desde Salamanca, pero os adelanto que no viene solo. Lo hará junto al dibujante español que acaba de ganar en Estados Unidos el Oscar de los cómics, el premio primer Eisner para un español, Salvador Larroca. Y no solo eso, sino que además de hablar con Raúl y con Larroca en la última hora de programa, habrá tiempo de repasar nuestra agenda cultural con Arián Zargarán, que nos invitará a visitar un circo muy especial y que nos contará esta noche, en clave azul y verde, lo que le ocurre a aquellas personas que padecen el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Todo esto y mucho más, incluida alguna sorpresilla al final del programa, si nos da tiempo, eso sí, desde ya y hasta las 4 de la madrugada, es la 1 y 13 minutos, una hora menos en Canarias, comienza La Rosa de los Vientos. Va por vosotros, Juan Antonio, abuelo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Se trata de una noche muy especial para mí, por eso agradezco aún más si cabe que esta noche esté con nosotros un músico al que tenemos un aprecio también muy especial en La Rosa de los Vientos. Por eso en 2004 Juan y Silvia tenían muy claro que en el recopilatorio de nuestro programa de radio no podía faltar un tema tan bello como es este Pozo de Arán. Su responsable es un maestro, un virtuoso del viento, que esta noche nos invita a realizar un viaje en el espacio y en el tiempo. Y para ello debemos hacer lo que él se propuso hace unos años. Vamos a echarnos a la mar, como dicen los marineros gallegos. El rumbo, el destino final, es el quinto país más grande del planeta, 8 millones y medio de kilómetros cuadrados, que hacen de Brasil el tercer territorio más extenso del continente americano y el único en el que se habla portugués. 200 millones de habitantes, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, que hablan, como dice Carlos Núñez, la lengua más parecida al gallego que existe, si es que no es la misma. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches, Martín. ¿Qué tal? Muy bien. Por cierto, feliz cumpleaños, con algo de retraso, eso sí. Hace unos 15 días cumplías 28, creo, ¿no? 28, 38. Mamma mía. Bueno, oye, permíteme, antes de comenzar este viaje tan maravilloso que nos invitas a recorrer con Alborada do Brasil, porque me gustaría recordar la última ocasión que tuve el placer de estar contigo, de disfrutar oyéndote hablar de música, de su historia, con la pasión con la que tú lo haces. Hace 2 años y medio, en un hotel de Madrid, ya nos adelantabas en qué estabas trabajando, hacia dónde se dirigían tus investigaciones musicales, que hace escasas semanas veían la luz en nuestro país. Creo que la musicología pues aún está descubriendo cantidad de cosas. Lo que más me apasiona es seguir la intuición y, en todo caso, los viajes y esos contactos en otros países te llevan a descubrir de que pronto los japoneses pues tienen los mismos ritmos que nosotros en muchas cosas, tienen las mismas escalas. De pronto los chinos pues tienen unas flautas que han descubierto de hace 8.000 años que son ya como las flautas que nosotros tocamos en los colegios, con el mismo número de agujeros. O sea, ya dividían la música en 7 los chinos en aquella época. O sea, los hombres de las cuevas ya podían tocar las mismas melodías que nosotros tocamos con una flauta. Hay cantidad de cosas aún ahí por descubrir. Por eso a mí la investigación me gusta mucho y es parte de estas aventuras. Te vas a convertir en el nuevo Carlinhos Brown ahora que estás escuchando música brasileira. O el Spielberg de la música, como quieras. Sí, bueno, lo de la música brasileira me parece muy interesante. Eso será un capítulo próximo, pero bueno, como sabes, cada disco que yo hago me lleva muchos años y mínimo 3 años, fíjate, me lleva cada disco. Fíjate, año 2007, entonces presentabas Cinema do Mar y en Francia se había publicado 2 años antes. En nuestro país, en esta ocasión ha ocurrido lo contrario, ¿no? Primero el disco ha salido en nuestro país y en el país galo lo hará el próximo lunes 3 de agosto. Sí, señor. Oye, me dejas impresionado con esa grabación. ¿Qué voz de cansado tenía? Seguro que estábamos después de un concierto o algo así, ¿verdad? Sí. Qué buena memoria. Pues fíjate, es increíble. Ahora que lo escucho, lo hemos logrado. Ya está. Uh-huh. Ya ha salido el disco brasileiro. Fíjate, han sido 3 años prácticamente preparándolo y un año realmente viviendo y viajando por todo Brasil. Uh-huh. ¿Sabes que mi bisabuelo hace 100 años se escapó para allá? Él era así músico, uh-huh. Se perdió por Brasil, se le perdió la pista y siempre se había dicho a la familia que lo habían matado. Uh-huh. Por celos profesionales, amorosos, bueno, un misterio. Uh-huh. Yo siempre quise resolver ese misterio y bueno, fui a buscarlo y me he vuelto con un disco. Y a la espera de las críticas que nuestro país ya conoces y que hasta donde yo he leído son todas elogiosas. De hecho, ya se ha publicado en algún diario que se trata de uno de tus mejores trabajos. Yo reconozco, te lo decía hace un instante antes de comenzar la entrevista, que arriesgado parecía que era muy arriesgado, ¿no? De repente combinar música de Galicia, gaita con, no sé, samba, muy arriesgado. Pero no, la verdad es que luego uno lo escucha y dice, encaja a la perfección. ¿Sabes qué sucede? Que por lo menos en Galicia casi todo el mundo sabe que los brasileiros hablan un portugués o un galego, como quieras, muy parecido al nuestro. Nosotros entendemos mejor a los brasileiros que a los portugueses. Lo que pasa es que la gente pues como que no está creado aún ese imaginario en común con los brasileiros, porque es un gran país que se desconoce, que como era de Portugal, pues ni siquiera en España pensamos que se parezca tanto. Y la verdad es que me he encontrado con un país que es mucho más hispano, uh-huh. o mucho más galaico que portugués. Fíjate. Oye, ¿y tienes el PER, el título de patrón de embarcaciones de recreo? Sí, ¿cómo lo sabes? Ah, sí. Te lo digo porque vamos a ver dónde acabamos al final. Todos intentarlo. Vamos, si te parece, Carlos, y nos subimos a bordo de esta joya del Atlántico que nos está esperando y partimos, por ejemplo, hacia Salvador de Bahía. Ante nosotros, la nao, que lleva el nombre de Bretoa, como el tema que escuchamos, el corte número 4, Nao Bretoa, antaño de aciago uso, eso sí, allá por 1511, ¿verdad, Carlos? Sí, el primer barco con esclavos africanos. Era un barco bretón de Bretaña. Uh-huh. Y allí, en el nordeste, que fue la primera zona que se conquistó de Brasil, es donde precisamente desembarcó por primera vez el primer instrumento europeo. El primer instrumento en llegar a Brasil fue la gaita. Uh-huh. Oye, mientras continuamos nuestro recorrido hacia tierras brasileñas, donde conocen el Camino de Santiago, pero donde parece que les resulta más difícil ubicar Galicia en el mapa, eso dices. Y si te parece, vamos desgranando alguna de las 13 canciones que incluyes en tu nuevo trabajo. Como por ejemplo ejemplo, pues este tema que vamos a escuchar, que abre el disco, la primera de las sorpresas con la que nos encontramos. Canta, pasariño, canta, de polinia en pola, que oso se levanta, polo monte verde, polo verde monte, alegrando as erpas, alegrando as fontes. Es una melodía que casi alcanza el ritmo del rap y que lleva por título Alborada de Rosalía, que es precisamente el leitmotiv de este trabajo, ¿verdad? Que ya lo has mencionado, que tiene un libreto también magnífico, y en el que podemos leer, por ejemplo, que a luz dunha nova alborada nacerá no Brasil. Las firma Albino Núñez, tu abuelo, el hijo de José María Núñez, la precuela del actual gaitero con quien hablamos hoy. Quizá debería decir, ¿experto en acordeón? ¿Quién sabe? ¿Sabes que la alborada es una de esas palabras claves del imaginario brasileiro y del imaginario galego? ¿Dónde vive Lula, el presidente de Brasil? En el Palacio de Alborada, desde Oscar Niemeyer. La alborada, que es el nacimiento de un nuevo día, los primeros rayos del sol, es una melodía de gaita muy antigua. Y esa alborada que Rosalía de Castro pues compuso un poema con ella, pues la hemos llevado al rap. ¿Y quién mejor que los brasileiros? Son la monda. Oye, el continente americano has estado un año investigando, lo decías hace un instante, empapándote de su cultura, de su historia, pero ¿cómo fue la experiencia? ¿Qué pasos fuiste dando para llevar a cabo esa investigación de musicología? Porque es toda una investigación de musicología este trabajo que tenemos sobre la mesa. Pues sí, fíjate, es muy fácil embarcarte a Brasil, pasar un año estupendo, mil caipiriñas, mil vivencias... Pero después no comprender nada de lo que pasa allí, ¿no? Entonces realmente fueron dos años, casi tres años, con mucho internet, mucho contacto a distancia con sabios brasileiros del interior, de la costa. Es un país enorme, son muchos países. Y después ya un año recorriendo. La verdad es que fuimos un poco a la aventura, un poco también abiertos a escuchar las propuestas. Por ejemplo, Carlinhos Brown, pues es un tipo que de pronto te cambia todos los planes. Nada que ver a lo mejor con Adriana Calcañoto, que ya es más... una brasileira más europea, ¿no? De estos que viven en Río de Janeiro. Es cierto, lo mencionas, ¿no? Que cualquier ser humano es capaz de transformarse en brasileiro en tiempo récord allí. Sí, porque Brasil realmente, yo creo que es el país más acogedor que he visto jamás. Y has viajado, madre mía. Bueno, es increíble porque además Brasil tiene unas ganas de relacionarse, en este caso con España, por ejemplo, increíbles. O sea, hay una voluntad, además, común. Yo creo que a todos los españoles también tenemos todos en general un magnetismo hacia Brasil. Lo que pasa es que se desconocen los puntos en común que tenemos. Y bueno, lo que decíamos antes, que Portugal, como fue un poco la colonia de Brasil, como que Brasil era historia de los portugueses. Pero ¿sabían ustedes que Brasil pues está lleno de hogueras de San Juan, está lleno de tradiciones medievales, lleno de las músicas que más se escuchan en Brasil son músicas que se parecen más a las músicas del norte de España, del norte de la península, que al propio samba? Hay muchas anécdotas, muchas historias, leyendas, las que nos encontramos en ese libreto, desde cómo se les conocía a los gallegos en Brasil, ¿verdad? Aquellos que nos engordan y luego nos entierran, está esa anécdota, hasta el origen etimológico, tierra donde crecen los pau-Brasil. Incluso, ya lo has mencionado, ¿cuál fue el primer instrumento europeo que llegó a territorio brasileño? La gaita. Eu não tinha mais palavras, vida minha, palavras de bem querer. Que es precisamente el corte número 5, que se llama así, Gaita, y fue allá por el año 1500. Sí, cuando desembarcó en el puerto de Porto Seguro, el primer instrumento que llevaron allí fue la gaita. A los indios les encantó la gaita. De hecho, hubo muchos gaiteros indios, gaiteros negros, cantidad de ellos. Y se dice que se les daba muy bien, que hacían cosas nuevas, armonías. Lo que pasa es que la gaita fue desapareciendo. Más que desaparecer, se transformó. Se convirtió, ¿no? Sí. Se reconvirtió en otros instrumentos. Entonces, por eso, por ejemplo, al acordeón en Brasil hoy le llaman gaita. Así es. Oye, también mencionas la leyenda de O Brasil, ahí Brasil o Breasil, el origen ese de origen irlandesa, esa isla misteriosa que desaparece, cambia de lugar en el Atlántico. De hecho, aparece en los mapas desde el siglo XIV al XIX hasta que, bueno, el almirantazgo británico decide eliminar el territorio de las cartas náuticas, y es algo que nos hila, volvemos a lo mismo, ¿no? Brasil, España, porque nosotros tenemos el caso de la isla de Samborondón, de la que tanto hemos hablado también en La Rosa de los Vientos. Es que Efectivamente. Toda esa cultura atlántica, que la Edad Media seguramente fue una cultura común a todos nosotros, o sea, desde, fíjate que la historia de Yggdrasil, una de las los escritos más bonitos que hay, es de un vasco que 20 años antes de que Colón descubriese oficialmente América, ya hablaba este vasco de esa isla que los irlandeses, solo ellos conocían dónde estaba, la escondían, una isla que mudaba de lugar, de la que se traía una madera preciosa llamado Pau Brasil. En esa isla vivía el rey Arturo, tenía allí una enamorada, bueno, patatín patatán. El caso es que los portugueses, cuando llegan a Brasil, seguramente, igual que Colón pensó que llegaba a las Indias, los portugueses pensaron que estaban llegando a esa isla. A esa isla misteriosa, mágica. Oye, y tenemos ritmos de rap, samba, bossa nova. Otra de las sorpresas con las que nos vamos a encontrar en este disco es un chotis. Bueno, chotes universitarios, concretamente, ¿verdad? Sí, uno de los ritmos de más éxito en la música bailable brasileira es el forró o los chotes, que son una especie de, como de slow reels, parece música irlandesa mezclada con swing, con reggae, y que el origen del nombre, el shote, pues es igual que el chotis, que el scottish. Todo esto viene de un antiguo ritmo que se llamaba el scottish, que se puso de moda en toda Europa, y de ahí viene el chotis, sí, mismo origen. Fíjate, qué lección de música. Oye, ¿has hecho recuento en algún momento de los instrumentos que han llegado a sonar en este disco? Sobre todo instrumentos pues que no estamos acostumbrados a escuchar a este lado del Atlántico. Rabecas, pifes, bacuriñas, por mencionar alguno, hay un montón. Sí, es curioso que en Brasil encuentras de pronto instrumentos que ya no existen. Por ejemplo, instrumentos que los ves en el Pórtico de la Gloria, allí en la Catedral de Santiago, instrumentos medievales, que ya no existen aquí. Y en cambio, allí los siguen construyendo, los siguen tocando. Después, por ejemplo, instrumentos pues de como el birimbau de la capoeira. Bueno, pues esa palabra, el birimbau, viene de un antiguo instrumento que aún se toca en algunas zonas de España. Por ejemplo, en Asturias, en Galicia, aún se toca el doing, doing, doing, esa especie de arpa pequeñita, se llama la guimbarda, birimbau. O sea, ves como que los brasileños le han ido cambiando los nombres, pero que en el fondo Brasil es eso, es la península ibérica o una cultura hispana, cuando Portugal pues era mucho más parecido a nosotros, que se ha mezclado, y se ha mezclado con lo afro y con lo indígena, y entonces por eso es una música tan potente, porque tiene lo mejor de cada casa. Y tampoco olvidamos, claro, que muchos de ellos son familiares, entre comillas, del bombardino, que tantos momentos, que tan gratos recuerdos te trae. Sí, el bombardino era el instrumento que tocaba mi bisabuelo. Y bueno, mi bisabuelo, esto fue hace 100 años, él era maestro de las bandas de música, ¿no? Que esas formaciones pues que hoy son tan conocidas, por ejemplo, en Valencia o en Galicia, son súper populares. Hombre, hombre, pues, Sintonía de Vigo, por ejemplo. Y entonces, este tipo de bandas, cuando todo esto se mezcla con lo africano en Brasil, es la bomba. Y de ahí nacen nuevos ritmos como el maxixe, el samba. Y de hecho, bueno, cuando descubrimos que mi bisabuelo no había muerto, sino que se había quedado, pues él tuvo mucho éxito en el carnaval, allí como compositor de todas estas músicas. La verdad es que nunca le contaron esto los portugueses a los brasileiros, pero en el fondo hubo una gran aportación pues de toda la gente que venía de toda la península ibérica, no era solo Portugal. Y por eso, de hecho, el tema de la gaita, ¿no? Pues estamos casi llegando a puerto, a Salvador de Bahía. Creo que allí nos esperan Milton Nascimento, Celso Adolfo, Adriana Calcañoto, Fernanda Takai, Pixinguinha, el propio Carlinhos Brown o The Chieftains, que son algunos de los artistas que han colaborado en este trabajo original como ninguno. ¿Hay algún tema, Carlos, que sea el tuyo preferido? Cada uno de ellos toca un botón diferente de los sentimientos. Nada que ver la obra de Rosalía, que mezcla la poesía, esta tan nuestra, casi trovadoresca, con el rap, pues con este samba que estamos escuchando, o xoro, samba primitivo. Son totalmente distintos, correcto. Claro, además, sonoridad distinta, el color que aporta, ¿verdad?, cada canción es totalmente distinto, una gama de colores distinta. Sí, y después, como hay muchos brasiles, hay muchos países ahí metidos, pues claro, lo que sale cuando te juntas con Carlinhos Brown, vas a grabar al Candeal allí con sus percusionistas, con los cantantes del Candeal, nada que ver con Río de Janeiro, que es una ciudad más burguesita, o cuando te vas al sur de Brasil y descubres que son todos más rubios que los alemanes. Y estamos escuchando, por cierto, Bou Vivendo, que es lo que contestaba Pixinguinha, el autor de esta pieza que escuchamos, cuando le preguntaban, ¿qué? ¿Cómo estás? Y dice, bueno, voy viviendo, ¿no? Sí, Pixinguinha es muy curioso porque Pixinguinha era negro y a los músicos negros en Brasil y a los de las clases más populares se les llamaba solo por un mote. Muchas veces hasta por un diminutivo. Pixinguinha, por ejemplo, es un diminutivo. Y eso es algo que se hacía también en la Edad Media, ya, pues por ejemplo en Galicia, con los trovadores. O sea, los trovadores que eran más populares, que eran gente más humilde, pues Mendiño, de mendigo venía eso. O Martín Codax, Codax porque comía codias. O sea, en el fondo ves que... Buen vino. Esas clases pues más populares pues seguramente fueron las más creativas, los que revolucionaron más la música. Oye, antes de terminar, Carlos, te pregunto por la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión de Galicia, ¿o no? Que ha sido una de tus inquietudes siempre, y lo sigue siendo, ¿o no? Conseguir hacer, no sé, un macro concierto en tu propia tierra. Pues fíjate, es curioso. Tú lo has dicho, no hemos conseguido hasta ahora hacer un concierto sinfónico. Es aún que en... tres veces hemos hablado y siempre te menciono, te pregunto por la Orquesta Sinfónica. Caramba. Porque sé que le tienes un especial aprecio, ¿no? Porque has grabado con otras grandes orquestas del mundo y parece que, oye, en tu propia tierra, la Orquesta Sinfónica de RTVG se resiste. Pues ahora que lo has dicho, tienes toda la razón del mundo, fíjate tú. Sabes que este año hemos dado un concierto maravilloso con la Orquesta Sinfónica en Dublín, que se ha venido la presidenta de Irlanda, nada menos. Siempre viene a nuestros conciertos allí en el St. Patrick's. Y San Patricio. Y bueno, yo estoy encantado de que los irlandeses me hayan adoptado ya como un irlandés más. Hombre. Pero bueno, qué caramba. Claro que hay que hacer eso en casa, por supuesto, algún día. Bueno, y a ritmo de Machiche de Ferro, pues casi que nos vamos despidiendo. Carlos, ha sido un verdadero placer. Te deseamos todo el éxito que te mereces y toda nuestra fuerza y honor para este mes de agosto, repleto de conciertos que tienes el mes. Toda tu agenda en, vamos a decirlo, www.carlos-nunez.com, ¿verdad? Pues sí, ahí en la página web podréis ver todos los conciertos. Vamos a empezar ya, tenemos la presentación del disco en el Festival de Lorient. Dentro de cuatro días. Exactamente, esto va a ser la bomba, porque además se vienen los Fusileiros Navais de Río de Janeiro, que es el cuerpo más grande de gaiteros de Brasil, que tocan la gaita desde hace 200 años allí en Río de Janeiro. Madre mía, ¿cuántos vais a ser? Se vienen especialmente para el concierto. El concierto de Lorient va a ser una maravilla, pero ojo, estaremos por toda España. Vamos al Festival de Cap Roig también, allí en la Costa Brava, maravillosa. Vamos a recorrer toda la geografía, poco a poco durante el año. Plasencia, Astorga, eso solo en agosto, madre. Sí, cantidad de conciertos. Yo espero además que hasta las Navidades vayamos presentando el disco y sobre todo que podamos traer a los invitados brasileños del disco. Bueno, pues mucha suerte con esa también legítima búsqueda personal de tus orígenes. Esperamos pronto ver ese vídeo en el que nos cuentes con detalle toda esa búsqueda, y quién sabe si para entonces algún descendiente da señales y pasáis a una segunda fase que tanto le gusta a Grissom, la del ADN, para comprobar que aquel José Núñez fue en realidad José María Núñez. Sabes que estamos grabando una película paralelamente con todo el disco. Volvemos ahora a Brasil en septiembre para dar conciertos allí y continuaremos con la película. Vamos a hacer lo del ADN, vamos a ver si lo damos encontrado al bisabuelo. Pero oye, Martín, yo no me quería despedir sin desearos muchísima suerte con el programa. Yo sé que es el mes de agosto, que es una época quizá muy íntima para escuchar la radio. Yo creo que agosto es un mes maravilloso para escuchar La Rosa de los Vientos y te deseo muchísima suerte con el programa, que ya verás cómo va a ser. Yo creo que ya es La Rosa de los Vientos, es todo un símbolo para la radio, y que sepáis que tenéis muchos fans. Pues muchas gracias, Carlos. Hasta muy pronto y que sigas deleitándonos con tu sabiduría, con tu buen hacer música y ampliando las fronteras de nuestro conocimiento. Muchas gracias, Carlos. Suerte, Martín. Cai uma sombra da gota do orvalho. Tudo é sertão, tudo é fundo de mar. Entro na noite, não uso luar. Nem lobisomem pode.

magníficos, como siempre, Bruno, Carlos, Jesús, que volverán en la nueva temporada aquí en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. Enseguida regresamos, nos espera Sebastián I de Portugal y el sacerdocio en la antigua Roma. Antes, María Villardón, Andrés Galisteo, nuestros compañeros de los servicios informativos, nos devuelven a la actualidad con las últimas noticias.